domingo 9 de mayo, sexto domingo de Pascua. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes, y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que les pidan en mi nombre. Esto pues es lo que les mando, que se amen unos a otros. Juan 15, versículos 15 al 17. Para darle sentido a estas palabras, es necesario ponerlas en contexto. Jesús usa la parábola de la vid como una metáfora, una imagen, un relato que deja enseñanza. Jesús habló en parábolas para acercarse a la gente, con relatos sencillos que todas las personas podían imaginar y aplicar en sus vidas y entorno. Con esto, en la mente y corazón, podemos entender que el labrador es Dios, la vid es Jesús, nosotros y nosotras somos los pámpanos y los frutos son lo que hacemos por Dios, su reino y el prójimo. Si nos acercamos al texto bíblico, podemos recibir con alegría y gozo esta elección especial y tan íntima de Jesús que nos llama amigos. La cercanía con el Maestro es un vínculo de amor. Ya no somos siervos en el sentido de obedecer, sino amigos y amigas cercanos en amor y confianza. Pienso en especial en la importancia de la amistad y de trabajar en red, así como en una viña. La elección de Jesús de hacernos sus amigos tiene un mandato, una guía y un sostén: que se amen unos a otros. Es por medio de tu amor que te conocimos, Dios de bondad. Ayúdanos a sostenernos en este don precioso. Queremos dar fruto y compartir esta vida que de vos nos llega. Sé nuestro auxilio para poder ser amigos de la creación. Gracias por llamarnos amigos y amigas. Gracias por las cotidianas bendiciones. Amén. Una reflexión de Mariela Pereira para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.